decía. Y ya dijo, ya la tomó conmigo. No, no he empezado, no. Lo primero que quiero decirte antes de orar es, no he preparado esta palabra pensando en alguno en particular, diciendo, uy, pues voy a retratar. Están celebrando que... ¿Usted espero o me pueden poner atención? ¿Espero? No. Sigo. No he Y eso era todo lo que les iba a decir. No dejan hablar. Un aplauso ahora sí. Nunca hemos tenido un culto tan animado como este culto. El preludio antes de la prédica, antes de los aplausos, antes del dolor siempre vienen primero los misterios gozosos y luego los dolorosos. Vamos a compartir el mensaje sobre la hipocresía y como les venía diciendo, antes de orar, no he pensado, no estoy retratando a nadie en particular, diga, la va a tomar conmigo, es que estuvo pensando en mí toda la semana y dijo, voy a hacer un mensaje a la medida, no. Al contrario, el Espíritu Santo, lo que me ha estado mostrando es que este espíritu o este mover de hipocresía, que no viene de Dios, por supuesto, está tratando de entrar a la iglesia. Y cuando algo empieza a tratar de entrar a la iglesia, es necesario exponerlo. Porque cuando se expone y sale a la luz, entonces automáticamente pierde fuerza, pierde poder, no solamente en poder entrar, sino también en nuestra propia vida, pierde fuerza. Nosotros mismos somos conscientes y al ser conscientes no lo dejamos que tome control. Así que esta palabra creo que es para todos, porque todos luchamos un poco en mayor o menor medida con la hipocresía, ¿vale? Esta sonrisa no es hipócrita, es de verdad. Vamos a orar y vamos a entrar en la palabra esta mañana. Señor, gracias porque hoy podemos recibir la palabra. Somos privilegiados. Yo soy privilegiado que uses mi vida para compartir la verdad de tu palabra, Señor. Tu palabra es mucho más grande y más poderosa que yo. Más grande y más poderosa que esta reunión en este día. Tu palabra es eterna, Dios. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es poderosa, Señor, y tu palabra quebranta como martillo que quebranta la piedra. Así toca tu palabra el corazón del hombre. Gracias porque en esta mañana tú tienes palabra para nosotros. Lo que queremos en esta mañana es pedirte que nos des un corazón dispuesto para recibir esa palabra. Que no hayan distracciones, Señor, que no nos podamos dejar distraer de cualquier tontería que se mueva, que cualquier sonido, que hoy podamos estar centrados en el mensaje que nos vas a dar. En el nombre de Jesús te pedimos todo, Padre. Amén. Amén. Bueno. La hipocresía. Voy a hablarles de muchos puntos. Vamos a ver si el tiempo me lo permite. Pero quisiera empezar hablando del origen, el origen de la palabra hipocresía. Y pensé que no era posible hablar de la hipocresía sin hablar al mismo tiempo de la sinceridad. Hipocresía y sinceridad son como dos caras de una moneda. Una es una cara y la otra es la cara opuesta. Entonces, estuve investigando sobre los orígenes de la palabra hipocresía y resulta que en el hebreo la palabra hipocresía significa lo siguiente, escuche, significa lo que se esconde detrás de una máscara. Lo que se esconde detrás de una máscara. Y el griego, que es el Antiguo Testamento de la Biblia, está escrita en hebreo, ¿no? Y el Nuevo Testamento está escrito en griego originalmente. Entonces, en hebreo, ¿qué significa? Exacto, lo que se esconde detrás de la máscara. Pues hipócrita era, en el griego, es una referencia que se hacía a los actores. Porque no sé si usted se acuerda, pero en la antigüedad los actores, cuando iban a representar, se ponían máscaras. Y esas máscaras son las que hacían que todos se identificaran al personaje. Esa persona no era ese personaje, porque eso es lo que hace un actor. Un actor representa un papel de algo que en teoría no es él, ¿verdad? Y luego cuando se quita la máscara, es realmente él. Entonces, la hipocresía, o sea, la máscara es una fachada que se pone ahí, pero la verdadera imagen está detrás, lo que está detrás de la máscara. ¿Se entiende eso bastante bien? Es bastante claro, ¿no? Podemos definir entonces que una persona hipócrita, conforme a este principio del griego, es aquella que finge sentimientos que no tiene o que expresa ideales que no sigue. O sea, se lo voy a repetir, finge sentimientos que no tiene o expresa ideales que no sigue. Finge. La palabra fingir está muy ligada al hipócrita. Pero yo pienso que no se podía pensar en hipocresía sin pensar al mismo tiempo en la sinceridad. Porque la sinceridad es la meta a la que queremos llegar, no vivir en hipocresía. Este mundo funciona en hipocresía. Este mundo funciona en falsedad y en engaño. Damos fachadas, nos llevamos bien en relaciones fingidas muchas veces con el jefe en el trabajo. Pero cuando se va el jefe, todos los empleados hablan de él. Despotrican del jefe todo lo que quiera. Pero cuando está el jefe, jefe, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Le limpio los zapatos. Hice el empleado del mes. Pero por detrás es un hipócrita, es otra persona realmente, ¿no? Pero hablando de la sinceridad, hay una historia que es el origen de la palabra sinceridad, que alguna vez la hemos compartido aquí en la iglesia. Se la voy a recordar en esta mañana. Resulta que los romanos, en su tiempo, hacían sus esculturas. Y cuando ellos hacían las esculturas, fue un periodo donde la escultura se volvió algo muy, muy apetecido. Entonces, lo que ocurrió con los artistas es que tenían que hacer, por querer tener más volumen y más venta de sus esculturas, decidieron hacer esculturas de menor calidad que las originales. Cuando hacían esculturas de menor calidad, lo que ocurría era que quedaban con imperfecciones. Y esas esculturas que quedaban imperfectas, las corregían con cera. Entonces les ponían cera a través de un procedimiento que ellos sabían. Y cuando ya, digamos, cubrían por encima con la pintura, con el bronce, con lo que fuera la escultura, quedaba imperceptible que esa escultura tenía unos defectos y la vendían como si fuera en perfectas condiciones. Pero descubrieron que cuando la gente ponía sus estatuas en la entrada de su casa y llegaba el verano y el calor del verano que hace, han visto lo que hace el calor con la cera, ¿verdad? Han visto una vela, cuando enciendes una vela, un candelabro, y empieza a encender la vela, ¿qué hace con la cera? Se derrite. Entonces, por eso empezaron a... Para diferenciar las esculturas de gran calidad y aquellas que estaban de no tan buena calidad, cuando un artista quería demostrar que había invertido todo su tiempo para hacer una obra de máxima calidad, le colocaba en la parte inferior sin cera. O sea, esta escultura no tiene nada de cera. No pasa nada, la puedes poner al sol y donde tú quieras que no se va a derretir. La palabra sincera. ¿Ah? Interesante, ¿no? Y ese es el asunto. que cuando vamos a hablar de hipocresía y de sinceridad, significa que no podemos ser personas con pedazos de cera por ahí pegados en nuestro carácter, en nuestra espiritualidad, en nuestras relaciones, y resulta que no somos personas sinceras, sino somos personas con cera. Somos personas que han dejado abrir camino a la hipocresía, y la hipocresía es apariencia, como la estatua que tiene la cera, tiene un aspecto de que es perfecta, pero cuando vienen las circunstancias, cuando vienen ciertas situaciones de la vida, evidencian, sacan a la luz realmente qué es lo que hay en el corazón, en la vida, en el interior de esa persona. Entonces, sinceridad es, yo lo podría definir como transparencia y verdad, mientras que la hipocresía es falsedad y engaño, ¿no? La sinceridad, ¿qué es? Transparencia y verdad. Y la hipocresía sería falsedad y engaño. Normalmente, y vamos a hablar del problema de la hipocresía, hasta ahora estará la introducción, de dónde venía la palabra, el origen de la hipocresía. ¿Se acuerdan que viene de los actores que se ponían sus máscaras? Pero ahora yo te quiero hablar del problema de la hipocresía. La segunda cosa de la que te quiero hablar en esta mañana es del problema de la hipocresía. ¿Por qué la hipocresía? ¿Por qué está en nuestra naturaleza el fingir? ¿Por qué está en nuestra naturaleza el aparentar? Y yo te voy a decir por qué. Existe la hipocresía porque tenemos un interés de dar una imagen que no quiere perder algo. Hacemos esto porque estamos queriendo ganar un prestigio o un favor. Diga conmigo prestigio, favor, ¿verdad? Queremos dar una imagen. ¿Y por qué queremos dar esa imagen? Porque queremos tener un prestigio. Queremos que la gente piense algo de nosotros, aunque no seamos ese algo, ¿no? Y en la hipocresía puedo pensar en la ropa, en la hipocresía puedo pensar en comprarme coches, relojes, lo que sea. Como puedo tener hipocresía también en mis actitudes para congraciarme con la gente y con tal de ganar el favor de esas personas, con tal de estar bien con esas personas o no ser rechazado de ciertos círculos, yo prefiero dar una imagen de hipocresía. Entonces me construyo, me pongo la máscara y construyo una especie de personaje. Ese personaje, hay personas que llegan a un nivel de hipocresía tan alto que está enredado en todas las cosas de su vida tanto que tiene que tener como varias máscaras. Y ese es el problema de vivir con máscaras, que es una tontería, ¿no? Y les recuerdo porque hace tiempo cuando lo prediqué les conté que cuando yo era mucho más joven que ahora y yo tenía unos 17 años, unos 18 años, yo pertenecía a mi grupo de jóvenes de la iglesia donde yo estaba y el grupo de jóvenes hacía obras de teatro y yo me metí al equipo de teatro. Yo no, creo que no era buen actor, pero yo tenía muchas ganas de servir a Dios, así que yo me ofrecía todo lo que pedían y si, gente para el teatro, pues yo hacía teatro. Entonces hicimos una obra de teatro que la presentamos en una iglesia muy grande, llena de jóvenes de toda la ciudad. Yo creo que unas 800 jóvenes había en ese lugar y presentamos una obra de teatro donde había un hombre que venía, un chico, un joven que venía a la iglesia pero a la vez tenía sus amigos que no eran cristianos y un día estaba en su casa y él no sabía qué hacer, estaba aburrido y de repente por una puerta de su casa llegó el cristiano para invitarlo, su amigo, el otro joven cristiano para invitarlo a ir a la iglesia y por la otra puerta al mismo tiempo le llegó por la puerta trasera de la casa, le llegó el amigo que no era cristiano y lo estaba invitando a que se fueran de marcha esa tarde, ¿no? Que se fueran con unas pibitas por ahí a hacer sus cosas. Y él no sabía qué hacer, entonces él empezó a tratar de acomodar todo el programa para poder hacer uno y terminar como el de la iglesia y luego irse al otro, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Porque cada vez que él iba a encontrarse con uno de los dos, él iba a un baúl y sacaba una máscara. Tenía dos máscaras, una la máscara con la que venía a la iglesia, la máscara de piedad, y la otra era la máscara de cuando estás con los que no son cristianos y obras de otra manera. Entonces se puso su máscara de la iglesia y le salió y saludó al chico, al joven. Hola, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, así se más. Salió con la Biblia en la mano. Y luego vino y dejó y se quitó la máscara y tal. Y un momento, espérame aquí. Y salió a hablar con el otro y el otro le dijo, ¿qué más, tío? ¿Cómo estás? Nos vamos y tal, y vamos a hacer. Y en esas empezaron los dos a presionar por cada puerta a la persona, al chico, tanto que llega un punto donde está tan presionado que se confunde y se pone las máscaras equivocadas. Entonces se pone la máscara de salir de marcha y se la pone para hablar con el de la iglesia y le dice, tío, entonces ya nos vamos de marcha. Y el de la iglesia se queda como, ¿no? Y luego con el otro sale con la Biblia, no, hermano, vamos a orar. Y ahora sí que me está hablando. Y una confusión donde él cae al final de rodillas y dice, ¿pero qué estoy haciendo? ¿No? Y Jesús aparece ahí a hablar con él diciéndole, pero si yo no te llamo a vivir esta vida de hipocresía. Esta vida de hipocresía te está destruyendo, te está dañando, porque al final no es cuestión de ponerse una máscara religiosa, es cuestión realmente de tener una única imagen verdadera, sincera. Ya saben todo lo que es sincera, ¿no? Una imagen genuina. Entonces en la hipocresía, acuérdate, hay un interés de dar una imagen que no se quiere perder, es querer ganar un prestigio, un favor, es como un estatus, es una conveniencia, y de acuerdo a la conveniencia se mantiene una imagen. Hay un pasaje que no quiero que leas, pero quiero que apuntes, si tomas notas, que en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Si nunca lo has leído en la Biblia, yo te lo voy a contar. Ananías y Zafira eran un matrimonio, un hombre y una mujer casados, y ellos dos empezaron a venir a la iglesia, conocieron a Dios, alguien les habló de Dios, empezaron a venir a la iglesia, y oye, llegó un momento donde Dios estaba moviendo de tal manera en la iglesia, había tanta alegría, tanta presencia de Dios en la iglesia, que cuando en la iglesia hubo gente con necesidades, gente pobre con necesidades, los que tenían abundancia dijeron, vamos nosotros a dar, porque no es posible que yo tenga abundancia y otros que vienen a la iglesia conmigo no tengan. Entonces deciden empezar a dar con generosidad. Los que saben, han leído la Biblia, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y dice la Biblia que estas personas empezaron a vender sus propiedades, sus casas, sus coches. Yo me imagino que tenían su coche, pero tenían su segundo coche, tenían su piso de verano, tenían su no sé qué. Obviamente era Israel. Estoy tipificándolo en nuestro escenario de este tiempo. Y lo que les sobraba, decía, yo no necesito esto, esto es un lujo, yo voy a venderlo. Y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, es decir, se lo entregaban a los apóstoles administraban ese dinero y prepararon una especie de comedor social y repartían comida, ayudaban a la gente. Y era un mover tremendo, había una felicidad en la comunidad de la iglesia. Y cuando eso ocurre, fíjense que tenemos un enemigo que se llama el diablo, que él quiere que entre la hipocresía a la iglesia. Porque Dios quiere que todo sea sincero. Esta gente sinceramente empezó, nadie les obligó, nadie les pidió. Ellos vieron y dijeron, tengo que hacer algo, tengo que dar, tengo que cambiar mi actitud. Y el Espíritu Santo los movió a hacerlo de una manera sincera. Sin embargo, el diablo quiso aprovechar esa sinceridad para que en medio de la sinceridad apareciera la hipocresía. Y la hipocresía es apariencia de que soy tan sincero, de que todo es verdad, de que yo estoy en el mismo que todos los demás y yo voy también a dar. Entonces Ananías y Zafira dicen, uy, todo el mundo empezó a dar y nosotros no damos. Se van a dar cuenta de que no estamos dando y entonces vamos a quedar mal. ¿Qué hacemos, Ananías? No sé, Zafira, ¿tú qué dices? Bueno, pues vendamos la casa, aquella casita que tenemos allí, vamos a venderla. La vendieron. Y cuando ya traían el dinero, supongamos que les hubieran dado de 100 mil euros, por decir algo. Les dieron 100 mil euros por la casa. Y cuando venían de camino, dijeron, uy, no, eso es mucha pasta para darla a la iglesia. ¿100 mil euros? ¿Dar 100 mil euros a la iglesia? No, vamos a hacer una cosa, vamos a dar 50 mil y nos vamos a guardar los 50 mil nosotros. Recuerda, nadie les pidió que dieran nada, nadie les obligó. Eso fue algo que nació en ellos, que ellos querían hacer, porque los demás, de forma sincera, estaban haciéndolo. Sin embargo, Ananías y Zafira se vieron tentados ante la hipocresía. Y cuando llegan donde Pedro, traen y le dicen, bueno, aquí está el dinero de la venta de la casa. Y se ve, por la escena sabemos, que la mujer sale y se queda Ananías hablando con Pedro del asunto, y Ananías le dice: has mentido al Espíritu Santo, porque lo que aquí hay no es toda la cantidad del dinero. Tú has traído, no lo dice la Biblia, pero para que entendamos la historia, has traído solo la mitad del dinero y la otra mitad no la diste. Y dice la Biblia que Ananías cayó muerto en ese momento. Y los chicos de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, que entre muchas cosas este era uno de sus oficios, sacar a los muertos de la iglesia. Cayó muerto el hombre y los jóvenes lo sacaron. Y luego llega la mujer otra vez y le pregunta a Pedro: oye, ¿verdad que esta era toda la cantidad de dinero que ibais a ofrendar de la venta de la casa? Sí, sí, Pedro, ahí estaba todo. Y dice otra vez: porque has mentido. Y la mujer cae muerta también. Yo quiero deciros algo: hoy en día nadie cae muerto, porque creo que no estamos en ese tiempo. No sé si volverá algún día ese tiempo de parte de Dios tan fuerte, tan, donde la presencia de Dios es tan poderosa que realmente es tan manifiesta que de forma tan fulminante el Espíritu Santo decide enfrentarse a la hipocresía y al engaño, que quieren entrar a corromper la iglesia. Mira, el diablo quiere corromperte porque tú eres la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Y si el diablo logra corromperte a ti, y tú y yo somos los que deberíamos ser la luz, la transparencia, los que deberíamos caminar en la verdad, en la sinceridad, pues imagínate si se corrompe lo que debería ser puro. Ya no hay esperanza. De hecho, el trabajo que hizo Satanás durante toda la vida de Jesús fue tratar de corromperlo. Y lo vemos allí cuando fue llevado a ser tentado en el desierto, que le dijo: si tú te postras y me adoras, yo te doy todo lo que tú querías, Jesús. Y así ya no tienes que morir en la cruz, ni pagar ese precio, ni sacrificarte. Tú solamente adórame. O sea, coge el camino más cortito y yo te lo daría. Así que el diablo trató en el mismo Jesús de corromperlo en la hipocresía. ¿Hipocresía qué es? La máscara. Tú puedes venir aquí y ponerte una máscara. Tú puedes ir a tu lugar de trabajo y andar con una máscara. Tú puedes estar en tu familia y tener una máscara. Normalmente en la casa es donde más nos quitamos la máscara. Vamos a ver. No la dejamos puesta en todos lados porque nos interesa la buena imagen con los amigos, con la gente del trabajo, con la gente de la iglesia, la reputación. Pero realmente, ¿qué somos? Llegamos a casa y eso, nos insultamos, nos pegamos, nos tratamos mal, no ayudamos, no recogemos, no hacemos nada. Ahí es la persona sin máscara. Es un desenmascarado ahí, no decir un descarado. Ahí se ve realmente quién eres. ¿Tú crees que eso es lo que Dios está buscando? Que tú seas una persona en tu casa y otra persona cuando estás fuera, cuando vienes a esta iglesia, y que nos des una fachada de: ay, sí, qué lindo, me encantó. Y cuando sale diciendo: uy, qué rollo, qué tontería. Dios está buscando gente que sea sincera. Dios está buscando sacarnos de la hipocresía, que fue en lo que vivimos en otro tiempo cuando no conocíamos a Dios. Pero ahora que hemos conocido a Dios, mira, Dios quiere poner que todas las cartas estén sobre la mesa. Dios no quiere que haya nada escondido en nuestras vidas. Dios no quiere que haya áreas ocultas en nuestra vida, cosas que hacemos en las tinieblas donde nadie más nos ve. Porque todo lo que tú tengas que hacer en tinieblas, en oscuridad, tú sabes que está mal. Tú sabes que te daña y tú sabes que no viene de Dios. Le voy a leer 3 versículos, apunte las citas, no las busque por ahorrar tiempo. ¿Me entendieron, no? Van a apuntar, pero no. Y a escuchar. Santiago 1:8. Mira lo que dice Santiago 1:8. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, uno de los frutos de la hipocresía es el engaño y el doblez. Dos caras, ¿se acuerda? Dos caras, las dos máscaras. Dos caras. Cuando una persona tiene dos máscaras, dice este versículo, esa persona, esa hipocresía, te va a hacer una persona inconstante en todos tus caminos. Porque al final tú no vas a ser ni un gran cristiano, porque no te decides a ser cristiano, ni un gran mundano, porque tampoco eres del mundo. No terminas de ser un buen esposo, porque no obedeces a Dios como debería ser. No terminas de ser una buena esposa, no terminas de ser un buen hijo. Todo te queda en medias tintas. Arrancas proyectos ilusionados y los dejas tirados en el camino. Porque la hipocresía, eso que no rendimos a Dios, hace que nos quedemos en un doble ánimo. Hoy sí quiero y mañana no quiero. Hoy le echo ganas y mañana no le echo ganas. Por eso lo mejor de la hipocresía es exponerla. Es decir, yo tengo luchas con la hipocresía. Es decir, todos tenemos luchas con la hipocresía en un momento dado. Tenemos que exponerla, porque si no, seremos, dice la Biblia, inconstantes en todos nuestros caminos. ¿No les sorprende que la Biblia diga que en todos nuestros caminos? No serás inconstante en una cosa. Al final, es como si Dios te hubiera destinado para hacer algo muy grande y terminaras siendo algo a medias, mediocre. Cuando Dios te ha creado para hacer grandes cosas contigo, pero como no terminamos de vivir de una manera sincera, entonces eso nos hace ser inconstantes en todos nuestros caminos. Santiago 4:8 es el otro versículo, mismo libro, pero capítulo 4, versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabe qué hace otra cosa la hipocresía? ¿Sabe qué más produce? Un corazón que no es puro. El corazón no está puro. Tú dices, yo quiero seguir a Dios, pero algo me lo impide. Tu corazón no está puro. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se requiere un corazón limpio para poder ver, sentir a Dios, caminar de la mano con Dios. Solamente Dios puede producir un corazón limpio en uno. Yo no puedo producir un corazón limpio para mí. Tú no puedes producirte un corazón limpio para ti mismo. Sin embargo, Dios puede hacer eso por nosotros. Cuando nosotros le damos lugar a Él, Él entra en nuestras vidas y ¿sabes qué hace? Nos purifica. Pero cuando tenemos hipocresía, esa hipocresía impide que Dios nos pueda limpiar. Y terminamos siendo personas de doble ánimo, dos caras, dos máscaras, inconstancia, impureza, agua y aceite mezclados. No pueden florecer lo que Dios quiere hacer. Mira la tercera cita que te quiero leer respecto a esto. Estamos hablando del origen, del interés, de la imagen que no queremos perder, ¿no? Ese prestigio o ese favor es una tontería, no lo conseguimos. Porque es como un espejismo, tarde que temprano cuando se descubra quiénes somos, se va a caer el castillo de naipes y saldrá a la luz quiénes realmente somos. ¿Qué es lo que realmente tenemos mal? Mira, la gente que fue transformada por el Señor Jesús fue gente que vino y le dijo: aquí estoy, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que necesito, mira, ayúdame. No se pusieron a darle fachadas ni imágenes. ¿Saben quiénes eran los que daban fachadas? ¿No? Los fariseos, los saduceos, los religiosos, ellos sí, unas fachadas. Pero la gente sencilla, común, cuando buscó a Jesús, fueron tal y como eran, tanto que incomodaban a la gente, ¿no? Los mismos discípulos decían: ¿cómo molesta? ¿Cómo se pone a gritar este ciego? Esta mujer que era prostituta, que se acostaba con todos los hombres, ¿cómo fastidia, no? ¿Por qué quieren molestar y gritar? Ellos lo único que sentían era una gran necesidad de salir de su vida de apariencia y venir de una manera genuina a los pies de aquel que era el único al que habían visto que era diferente, que si los tocaba, sus vidas podían cambiar. Te lo dice alguien que cuando lo tocó Jesús, ya su vida cambió. Dejé de tener que vivir por las apariencias. Oye, cuando supe que Dios me amaba tal y como yo era, fue espectacular. Fue espectacular. Yo ya me encontré con mis amigos del barrio, mis amigos del instituto, Y cuando yo estaba con ellos, me daba igual lo que pensaran. ¿Verdad? Me daba igual lo que pensaran. Yo ya les plantaba cara. Y antes no, antes yo hacía lo que ellos quisieran. Antes, si lo que ellos valoraban era que me vistiera de tal manera, me vestía de esa manera. Si lo que ellos valoraban era que yo estuviera listo para ir a meterme en una pelea, pues yo estaba listo para meterme en una pelea. Pero ahora que llegué a Cristo, me quité todas las máscaras. Por eso la obra de las máscaras para mí era la cosa con la que más me sentía identificado. Cuando yo la actuaba, lo hacía con un orgullo. A mí me tocaba el papel de cristiano, ¿eh? Y hay con un orgullo de sentir que no había que caminar más con hipocresía. Y mire lo que dice el Salmo 12, versículo 1 y 2. Dice: salva, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Los piadosos son las personas que quieren amar a Dios. No se refiere a personas que andan con trajes raros ni rezando. No. Un piadoso es una persona que quiere amar a Dios. Dice: sálvanos, Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los que son fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros. Saben que lisonjero es mentiroso, ¿no? Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Y vieron lo que asocia ahí? La mentira con la doblez de corazón. El corazón tiene como dos caras y se acostumbra en la hipocresía, se acostumbra a la mentira. Ten cuidado si te has empezado a acostumbrar a la mentira. Que venir a la iglesia no te libra de la mentira. Solamente consagrar tu corazón al Señor y dejar que la verdad entre a ti, Jesús entre a ti, la palabra de Dios entre a ti. Dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ya no tienes que andar más en hipocresía. Ya puedes andar con la verdad. Sí, yo era esto, yo soy esto. Pero sabes que el Señor ha empezado a cambiar mi vida. Sí, yo tenía una vida sexual desordenada, pero mira, el Señor ha cambiado mi vida. Yo estaba metido en las drogas, pero el Señor ha cambiado mi vida. Yo vivía de un novio en novio, pero ya mira, se acabó. Porque ahora siento que soy amada por alguien que me da valor y ya no necesito andar por aquí, por allá. Yo vengo a la iglesia y ya no vengo a aparentar, ya no vengo a fingir, porque sé, ya conocí a aquel a quien me amó y a quien yo quiero amar. No me importa si a ustedes les gusta lo que yo haga o no haga en el culto. Lo que importa es que le guste a él. Eso es lo que tú tienes que pensar. ¿Qué importa si tienes que venir a un culto y tirarte de rodillas a llorar? ¿Qué importa a los demás si les gusta o no les gusta? Si lo que necesita tu alma delante de Dios es eso, mira, tírate de rodillas y ponte a llorar. Si lo que necesitas es saltar de alegría porque estás tan feliz por lo que Dios está haciendo en tu vida, salta. Que para eso saltan en los estadios y en las discotecas. ¿Y por qué no podemos saltar en la iglesia? No, porque en la iglesia hay que tener hipocresía. En la iglesia hay que guardar la compostura, sí. Por supuesto, nuestro Dios es un Dios de orden. Y no estamos diciendo que es que todo es permitido y cualquier locura es permitida. Hay un orden dentro del mover poderoso del Espíritu Santo que es tan fresco, tan natural. Hay un orden. ¿Saben que el mismo Espíritu Santo impone orden en medio de los escenarios donde Él está moviendo? Pero recuerda esto: no más mentira, no más doblez de corazón. No más digas: hoy voy a seguir al Señor, ahora sí, esta semana sí. Y la semana del miércoles diga: no, ya no, ya no me dan ganas. O sea, ponte serio, ponte seria. Decide qué quieres hacer. Si tú dices y hablas, vienes aquí y hablas, dices: no, yo quiero que mi vida cambie. Vine a la iglesia y realmente he sentido que Dios ha tocado mi vida, mi corazón, y quiero que mi vida cambie. Mira, van a venir enemigos que van a querer enredarte, atarte e impedirte que tú ames a Dios. No es venir a la iglesia, es que Dios está llamándote a acercarte a su corazón, y vas a tener enemigos que van a querer desanimarte, que van a querer ahogar la palabra que has recibido durante la semana y que digan: no, que va, yo no, yo sigo como iba. Claro que van a ver, sé consciente de eso para que ahora, cuando tú salgas de aquí, diga: no, necesito pedir ayuda, porque hoy digo sí quiero, pero mañana no sé cómo voy a reaccionar, pero quiero sostenerme en la decisión firme de que voy a seguir al Señor, porque se acabó la hipocresía, se acabó la doblez, se acabó el doble ánimo, se acabó las mentiras, se acabó la impureza y se acabó la inconstancia. Las tres palabras que hablan aquí del doble ánimo se acabaron. No voy a seguir más así. Porque claro, ¿quién va a querer ser ese tipo de cristiano? Ya te dije que si tú tienes impureza en tu corazón, pero a la vez quieres ver florecer el reino de Dios en tu vida, vas a frustrarte, vas a sentir que estás perdiendo el tiempo, que realmente vienes a la iglesia y no sientes lo que deberías sentir, que realmente cuando oras como que tu oración no pasa del techo y dices, es que esto no es genuino. Pero el problema no es que sea genuino o no sea genuino, es que no te estás rindiendo, entregando aquello que el Señor te dice, mira, ya no más, quítate estas máscaras, quítate estas vestiduras, quítate estas cosas que siempre están ahí y que no te dejan ser el joven, la joven que yo quiero que seas. ¿Sabes? Yo me las quité cuando tenía 15 años, no más, no más hipocresía, no más mentiras, y mi vida cambió desde los 15 años. Otros se las quitaron como mi esposa a los 20 o 21 y dijo no más. Y había hecho muchas cosas y le habían pasado muchas cosas y había estado en muchas fiestas y había fumado muchos cigarrillos y había bebido muchas botellas de alcohol y había experimentado muchas cosas en la vida. Pero a los 21 encontró a alguien que le dijo, esto es basura, te está dañando, te está destruyendo. Yo soy el único que te ama y te voy a abrazar y te voy a saciar. Y Patty, mi esposa, ella sintió cómo vino, y sobre todo aquella vez en tu piso cuando el Señor te liberó y encontraste a Cristo de esa manera espectacular. No más, wow, no hay nada mejor que esto. Y cuando encuentras eso dices, yo no quiero volver a caminar en hipocresía. Tú necesitas eso. ¿Para qué venir a la iglesia con hipocresía? ¿Para qué venir a escuchar cosas y luego no querer vivir de acuerdo a eso? ¿Por qué no rendirte a los brazos de un Dios que te ama, que se interesa por ti? ¿Por qué tener un corazón como el de Ananías y Zafira que quieren estar en medio de un culto, pero con falsedad, con engaño? Hasta en una ofrenda, dar con falsedad. Pero por favor, ¿cómo creemos que Dios va a querer eso? Mira la tercera cosa que te comparto el día de hoy. Por lo visto no alcanzaré hoy a compartir todo, pero la hipocresía hace que no seamos los mismos por fuera que por dentro. La hipocresía hace que no seamos los mismos por fuera que por dentro. Y aquí, a partir de aquí, voy a centrarme en un pasaje que está en Mateo capítulo 23. Yo te voy a animar a que en la semana leas Mateo 23, todo lo que puedas. Porque es que Mateo 23 es una paliza contra la hipocresía. Una paliza del Señor Jesús. Hoy vamos a ir meditando en algunos aspectos relacionados con la hipocresía. Son palabras de Jesús. Y Él dice esto, el versículo 25. Mateo 23, 25. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y el Señor centraba mi atención en la diferencia en por fuera y por dentro. Muestra que estos religiosos, escribas y fariseos estaban más preocupados por la imagen externa de limpiar vasos y platos, porque la cultura de los fariseos establecida en la ley era que ellos, si ellos comían en un plato sucio o en algo, en algún tipo de recipiente que no tuviera el proceso de purificación y limpieza espiritual, ellos se contaminaban. O sea, si yo como en un vaso que no ha sido limpiado de la manera apropiada y santificado, yo al beber en ese vaso, ¿qué pasaba? Me contamino, ahora entró el pecado a mi vida. Entonces estaban tan preocupados por la ropa, por los vasos, por todo, por guardar estas leyes, diciendo, si guardamos todas estas leyes, Dios está contento con nosotros. Sin embargo, viene Dios y se les para enfrente, Jesús mismo, Dios hecho hombre, y les dice: ustedes son mentirosos. Mentirosos, falsos, dobles, hipócritas. Porque ustedes dicen que quieren limpiarlo de afuera, pero yo entiendo de las palabras de Jesús es, pero ustedes no quieren limpiar la casa por dentro. Ustedes limpian lo de afuera, pero ustedes no limpian lo de adentro. ¿Qué exhortación del Señor? Porque dice este versículo que ellos, dice Jesús, les dice a ellos, dentro estáis llenos. Y a mí me sorprendió la palabra lleno. Estáis llenos de robo e injusticia. Estas personas eran las más piadosas de Israel. Eran los líderes, los dirigentes religiosos. Y sin embargo Jesús dice, yo los conozco. Ustedes son unas figuras, ustedes son unas piezas. Yo los conozco como son por dentro. Ustedes les dan una fachada a las personas, pero ustedes por dentro, yo los tengo calados. Yo puedo ver como una radiografía, ¿no? A mi esposa le hicieron dos radiografías, bueno, un montón de radiografías y eso, pero le hicieron una donde nos mostraron el derrame, cómo estaba en un principio, y luego cuando salió del hospital, cuánto se había reducido. Fue impresionante ver cómo había reducido. Y la radiografía es una buena ilustración de esto, porque uno ve el cuerpo, es el mismo cuerpo por fuera, pero ¿cómo sabes que va bien? Porque le tomas una fotografía por dentro, y cuando ves la fotografía por dentro puedes ver el estado realmente de salud, que no es lo que se ve afuera, aunque a veces afuera se ven los síntomas, pero a veces no. A veces una persona puede estar enferma por dentro y no verlo por fuera. En la iglesia teníamos un chico que se llamaba Luis, si te acuerdas el apellido luego me dices. Y Luis era uno de los jóvenes que venía a la iglesia. Normalmente él tendría unos 25 y 28 años. Una persona súper joven, soltero, trabajador, profesional, bien, todo en su vida iba bien. Pero él siempre con el Señor no fue muy consagrado así 100%. Iba a la iglesia y todo, pero nunca así, voy a meter con el Señor. Oye, y Luis de repente una vez se siente mal y va al doctor, y cuando el doctor lo ve le dice a Luis, Luis, te queda una semana de vida. Te estás muriendo, Luis. Pero si yo me siento perfecto. Luis, te estás muriendo. ¿Y saben qué? A los pocos días, no sé exactamente días, semanas, murió Luis. Y parecía que todo estaba bien. Es una ilustración fuerte, pero quiero que me entiendan que nosotros no podemos engañar a nadie, no podemos engañar a Dios, podemos fingir con nuestra hipocresía por fuera, limpiar los vasos, limpiar los platos como estos de la historia, dar la mejor imagen, pero cuando estamos allí en el lugar secreto a solas con Dios, Él sabe de qué está llena nuestra vida por dentro. Entonces la hipocresía no te deja que tú seas el mismo por fuera que por dentro. ¿Cuál es la meta de la sinceridad? Que lo que seamos por fuera, seamos lo mismo por dentro. Y eso es obviamente basado en que seamos como Jesús. No estoy hablando de la sinceridad por la sinceridad, porque hay gente que le encanta decir, yo soy lo más sincero del mundo, abro la boca y digo lo que piense, de quien piense, y que se atenga a las consecuencias. Yo abro la boca y si no tengo que fingir nada, yo digo lo que pienso. Hay que diferenciar la sinceridad de la imprudencia. Yo estoy hablando de la sinceridad de exponerse a Dios y de permitir que Dios obre en nuestro corazón para que no tengamos que vivir una doble imagen. Sabes, a veces la doble imagen no es solo lo que mostramos, sino las cartas que tenemos escondidas también, de quiénes realmente somos, pero no estamos mostrando. Soy eso. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos luchado, luchamos o lucharemos con el tema de la hipocresía. Pero cuando estemos en esas luchas, si estás hoy en esa lucha, el Señor te está llevando a que saques, saca, saca, saca. Recuerda que te está diciendo Dios, no me importa tu fachada, yo conozco lo de adentro. No me importa tu fachada, yo conozco lo que hay adentro. Yo no conozco lo que hay dentro de ti, el Señor sí conoce lo que hay dentro de ti. El Señor sabe todo. Satanás es el que todo el tiempo nos quiere llevar en un mundo de hipocresía, de falsedad, de engaño. La cuarta cosa que te voy a compartir, y con esta ya terminamos, se requiere de una limpieza para poder ver bien. En la hipocresía se requiere de una limpieza para poder ver bien, ver adecuadamente. Una persona hipócrita no es una persona que ve bien. Yo voy a ceñirme a las palabras de Jesús, no a las mías. Según Jesús, cuando una persona está en hipocresía, no ve bien. O sea, sus conceptos de la vida, sus conceptos de lo que él piensa que están claros, están torcidos. Necesitas venir y que seas limpiado para que tus ojos sean abiertos y puedas ver bien. Necesitas ser limpiado internamente para que tus ojos sean abiertos. Hemos leído el versículo 25 y ahora voy a leerte el versículo 26. Con eso termino, ¿vale? Pero regálenme 2 minutos. Dice, fariseos ciegos o fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Y la palabra significativa para mí es que le dice, fariseo ciego, tu hipocresía te ciega. Cuando vas a ofrendar, yo no sé lo que tú piensas, ni sé cuánto dinero traes, ni sé si preparaste tu corazón y tu ofrenda para traerla desde que estabas en casa, lo cual es lo que debe ocurrir. No vengo a improvisar aquí a ver qué encuentro. Aquí hay una moneda. Uy, este billete es de 50, no. Aquí hay una moneda de 20 céntimos. Toma, esto es lo que voy a dar. No sé. Pero lo peor es la hipocresía. Y no como la película de Flywheel, ¿se acuerdan de Flywheel? El hombre que era un hipócrita, y no era cristiano, pero él le gustaba fingir en la iglesia que todos creyeran que era un buen hombre, aunque él no era cristiano, de verdad. Y cogió uno de los sobres de la ofrenda y lo marcó. Oye, y la mujer lo vio que él cogió y hizo como que metía algo en el sobre y no metió nada. El sobre estaba vacío y fue allá y lo dio. Se fue y tal. Y luego la mujer lo confronta y le dice, ¿y tú por qué te metes conmigo? Y no sé qué, estaba enojadísimo que la mujer se le metiera con el dinero y por qué lo estaba vigilando y por qué lo estaba cuestionando. ¿Sabes por qué se enojaba? Porque fue descubierto en su hipocresía. Porque normalmente nos enojamos y nos molesta que se metan en aquellas cosas donde nos van a descubrir en infragante, en lo que está mal dentro de nosotros. Por eso nos gusta tener áreas reservadas. Yo he luchado con la hipocresía, pero decido vencer en la hipocresía. Porque ¿para qué tener áreas reservadas dentro de la vida de uno que son las que al final le van a tender el lazo para que caigas? Conmigo no te metas con esto. Mujer, yo soy el hombre de la casa. ¿Por qué no quieres que se metan con eso? Porque sabes que ahí no hay trigo limpio, porque sabes que ahí hay suciedad, por eso no quieres que se metan con eso. No porque seas el hombre de la casa, sino porque yo soy el hombre que hace las cosas mal y no quiero que se metan conmigo. Entonces doy la imagen del tío duro. Pero la verdad es que somos blanditos por dentro y plantamos unas corazas de apariencia para protegernos y para mostrar una fachada y que nadie vaya a entrar aquí adentro donde si descubrieran quién soy, cómo soy y qué débil soy, Dios mío, ahí me quedo en la calle. Me pongo a llorar y todos van a saber que es un llorón. Estoy hablando de algo que es del espíritu para tu corazón. Sé que hay hipocresía. Sé que hay hipocresía rondando y la hipocresía nos lleva al pecado y al aislamiento, a la independencia y a la ruptura de relaciones con Dios, pero a que sigamos manteniendo la imagen y el estatus que no queremos perder. Y ese círculo vicioso es una tontería. El Señor lo desenmascara y lo llama hipócrita. Y no te llama hipócrita o no me llama hipócrita para ofendernos, sino para decir, no, quita esa fachada. Hipócrita es la máscara, ¿no? Hipócrita, o sea, quítate la máscara, es lo que está diciendo el Señor. Quítate esa máscara. Tú vas a hablar conmigo, no me hables con máscaras. Quítate la máscara. Vamos a ser sinceros, tú tienes problema con eso, ¿verdad? Sí, yo tengo problema con eso, Señor. Tengo problema con eso, soy débil con eso. Vale, eso es lo que yo quería. Yo no quiero que tú finjas que no tienes problema con eso. Quiero que tú te quites la máscara y te dejes ver delante de mí como tú eres, porque yo ya te conocía, yo sé que lo que hay detrás de la máscara. El que se pone la máscara eres tú, que crees que necesitas fingir. Pero el Señor está trayendo este cambio, este entendimiento el día de hoy. Creo que terminaremos el domingo que viene, si Dios quiere. ¿Sí o no? ¿O no, Alejandra? ¿Dónde está Alejandra? ¿Está dando clase? Miraremos el domingo que viene. ¿Les parece? ¿Les interesa el tema? Yo creo que sí, creo que el Señor lo tenía para hoy. Ruth, o Dieguito. Vamos a orar y vamos a ponernos en pie. Porque es importante que esta palabra no caiga en saco roto, ¿no? Dice Santiago que nosotros tenemos que ser hacedores, o sea, practicantes, y no solamente oidores de la palabra. Gente que la escucha y le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? La palabra no tiene frutos y pasa eso. Significa que vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Pero la palabra tiene fruto porque si tú escuchas hoy, el Señor está hablándote de sinceridad, está hablándote de quitarte máscaras, algunos en muchas máscaras, otros menos. Pero el Señor está hablando de exponernos tal y como somos a Él. Cuidado, yo siento que hay este mover de hipocresía queriendo ahogar la iglesia. Y el Espíritu Santo ha empezado a mover en esta iglesia con tanto poder en este último tiempo. Hay una visitación en la alabanza, la adoración, en la administración, en el mensaje, en los ministerios. Hay algo que es extraordinario de parte de Dios que está ocurriendo. Y obviamente cuando eso ocurre aparecen una Ananías y una Zafira que quieren ser el canal de la hipocresía para entrar a la iglesia. Entonces el Señor te está llamando a que hoy pongas en el altar tu vida para que tú puedas guardarte y te des cuenta que el mismo Dios sabe las cosas y está exponiendo para que nadie en esta iglesia, aunque hayas venido hoy por primera vez, ni siquiera tú que has venido hoy por primera vez, nadie en esta iglesia camine más en esta vida de hipocresía. Realmente el Señor quiere que todos vayamos hoy al altar, a sus pies, y rindamos cualquier raíz de hipocresía que haya dentro de nuestros corazones. Recuerda que la hipocresía trae doble ánimo. La hipocresía trae inconstancia, trae mentira. La hipocresía trae ceguera. La hipocresía hace que el corazón no esté puro. Pero cuando tú te presentas ya como eres, decides otra vez renunciar a toda esta imagen que has estado construyendo y te presentas para volver a ser genuino, genuina, se acaba el poder de la hipocresía sobre ti. Amén. Se acaba el poder de la hipocresía. Y quiero que lo declares en esta tarde diciendo: yo declaro que no tiene poder sobre mí la falsedad. Yo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios que camina en la verdad, que se expone tal y como es. Señor, yo te ruego hoy por los chicos, por los jóvenes, los adolescentes que se ven presionados tan fuerte para vivir vidas fingidas, vidas que ellos viven para no perder la gracia de la gente, para no perder el respeto de sus compañeros del colegio, pero realmente los jóvenes no están siendo genuinos, Señor. Padre, necesitan el poder del Espíritu Santo. Visita sus corazones hoy, nuestros hijos adolescentes. Visítalos con el poder del Espíritu Santo esta mañana, para que ellos salgan llenos de esa convicción, de esa certeza de amor, de que no necesitan agradar a nadie antes que a ti, Señor. Que lo más importante es agradarte a ti. Y que si te agradan a ti, ellos pueden estar contentos con ellos mismos, con quienes son, cómo son sus personalidades, cómo es su cuerpo, cómo es su vida, Señor. Aún con las dificultades que tengan en la vida, Señor, ya no usarán eso como una excusa, Padre, sino que a partir de ahora, Dios, ellos disfrutan, Señor, de la cobertura, de la sinceridad, de una relación fuerte, segura y firme. Decláralo conmigo, si tú eres padre sobre tus hijos este día, en el nombre de Jesús, declara esta firmeza que derriba muros, que derriba argumentos, que derriba emociones en el corazón de nuestros hijos, para que ellos no sean seducidos por la hipocresía de fingir a sus padres, de fingir a sus maestros, de fingir en la iglesia, sino que ellos son genuinos, son los mismos en todos los lugares. Nosotros declaramos en esta oración este espíritu sobre los adolescentes de esta iglesia, en el nombre de Jesús, sobre la juventud de esta iglesia. Lo declaramos en el nombre de Jesús, porque creemos que en este nombre será hecho esto que estamos pidiendo. Gracias, Señor. Amén.